Escucha. Lo conocían los piola, porque el que se hace el piola. Loudy Bass. Así que prendele, súbele. Hoy vamos a armonía en la nave, tengo un montón para el choli. Siempre tan moja con el efecto de la molly. Se vienen con los tigres porque acá andamos boli. Súbele. Hoy vamos a armonía en la nave, tengo un montón para el choli. Siempre tan moja con el efecto de la molly. Se vienen con los tigres porque acá andamos. DJ Alan Gómez. Eso está en noche, calle, party y discoteca. En noche, calle, party. Tranquila mami que hoy vamos pa' la chica. De noche, calle, party y discoteca. De noche, calle, party y discoteca. De noche, calle, party y discoteca. Yo digo que no quedo, hoy nos subimos a la tarima, donde están las asesinas. Que venimos a la esquina, nos buscamos la más fina. Se sube la adrenalina cuando el calor la domina. Desayunamos con María, almorzamos con Cristina. Pero es sin autotune esta parte. Cuando se ponen el video en la fiesta, como los platos del DJ. Para los yaqueos no hay ley, nos matamos al day. Te bolillas de nuevo y nos estamos dando break. Ey, por esta noche somos como Bonnie and Clay. Entramos pa' Disney World, sacamos los Mickey Mouse. Trajimos un par de botellas y no somos Santa Claus. Tenimos la sintonía pa' quedar desafinado. Terminó tremenda gira con billete mal gastado. Dice, a chica Manon, ¿qué habíamos quedado? A la noche, calle, party y discoteca. A la noche, calle, party y discoteca. A la noche, calle, party y discoteca. La mami, que hoy vamos pa' la chica. Tranquila mami, tranquila mami. A la noche, calle, party y discoteca. Como la mano santa, como un gato mi casa. A la noche, calle, party y discoteca. Puri que quema una mami, su personica. Entonces la nave nos fuimos pa' el espacio. Mami, lo hacemos nosotros, pero la hace. ¿Qué? Chocha, el burila. No, no, no, ya está. Es el mes atrás, DJ Alan Gómez. En la misión, bajo del sol y llegaron los tiburones. Todos los pescaditos se fueron de vacaciones. Hey, music.